La voz de las estrellas y Carlos Pumares en Radio Voz. Pues vamos con una llamada telefónica al 345-91. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches. Muy buenas. Buenas, don Carlos. Muy buenas. Estamos aquí desde los Baleares, Palma de Mallorca. Hombre, lo que daría yo por una ensaimadita ahora sin pelos por dentro. Ya me dijo lo mismo el otro día que llamé. Bueno, le quería hacer unas cuantas preguntillas. A ver. La primera es que me gustaría saber lo que ha sido de profesionalmente de Malcolm McDowell y de Sue Lyon. Pues adiós con el corazón que con el alma no puedo, porque Malcolm McDowell, que se lanza con La Naranja Mecánica, bueno, pues está en algunas películas, incluso en algunas películas del humor inglés, como Lucky Man, está en bastantes películas, pero luego empieza a deambular como el mal oficial en un montón de películas, incluso en malas películas, por Europa, etcétera, y ahora es un mal actor perdido por ahí. Y de Sue Lyon, una Lolita, pues era para una película llamada Lolita y poco más. ¿Y de Malcolm McDowell, sabes si está en activo aún? Supongo que sí, que le saldrán películas malas por ahí. Bueno, y me he enterado de que Stanley Kubrick me parece que está preparando otra nueva película, ¿no? Lleva años preparando una nueva película. Como siempre, pero me gustaría saber qué película era. Uy, ni la más remota idea. ¿No sabes si es el proyecto ese que tenía medio olvidado de Napoleón? Ni la más remota idea. Pero el que no repite temas, ese tema no lo ha hecho. Sí, pero la tenía prevista hace años, pero al final no la hizo. Por eso la puede hacer en cualquier momento. Pero no tiene ninguna noticia, ¿no? No. Bueno, después, hablando del mismo Kubrick, que el otro día me fui a una tienda y me compré la chaqueta metálica. Sí. Y pregunté a ver si tenían más películas de Kubrick, ¿no? Y no sabían quién era. No sé, sí, que lo sabían, pero me dijeron que solo tenían la de Doctor Strangelove, ¿no? Sí. Pero que en ese momento se habían acabado. Pero y le pregunté si tenían Senderos de Gloria, sí, Atraco Perfecto, El Resplandor, etcétera. Sí. Me dijeron que no se comercializaban. Senderos de Gloria sí se comercializó. Pues a mí me dijeron que no. Entre otras razones porque la tengo yo. Y comprada en España. Senderos de Gloria se ha comercializado. ¿Y El Resplandor? El Resplandor yo no lo he visto nunca. Pero creo que también se ha comercializado, ¿eh? Yo me acuerdo que hace bastante. El Resplandor se ha comercializado. La que no se ha comercializado me parece que es Atraco Perfecto. Sí. Atraco Perfecto la vieron hace unos cuantos meses con la TV. Cuando me di cuenta ya estaba acabando la película. Y El Resplandor hace años que me acuerdo también que la vieron, pero me ha dicho que no se comercializaba. ¿En qué vídeo fue eso? En una tienda de discos que se hizo de Chocolate Center. ¿Qué hay? ¿En dónde? Una tienda de discos que se llama Chocolate Center. ¿Y eso dónde está? ¿Desde dónde me llamas? Desde Palma, Mallorca. Ah, en Mallorca. No, pues a mí eso es, esas definiciones tan tasativas, no se comercializa. Lo que puedo decir es que no la tenemos o ya no está comercializada, porque hay películas que las han comercializado una vez y no las vuelven a sacar, pero Senderos de Gloria se ha comercializado. Claro que se ha comercializado, yo la tengo. Sin ir más lejos, la estuve viendo por última vez hace menos de un mes. ¿Y Lolita? ¿También se comercializó? Lolita yo no la he visto por ahí. Es más, Senderos de Gloria la tengo en beta, además, para más señas. Porque las buenas películas hay que tenerlas en buenos formatos. No en formatos basuras como el VHS. Según el entorno se comercializa, ¿dónde se puede adquirir las cintas estas? ¿Cuáles? Por ejemplo, Sendero de Gloria. No, porque si la han descatalogado y ya no la sacan, pues no, en ningún sitio. Hay que esperar a que la den por la tele. Nada más. O que alguien la vuelva a traer. Bueno, y otra cosa, que como hace poco ahora también, hablando también de Kubrick, que han dado dos películas, ¿no? Barry Lyndon y La Naranja Mecánica. Sí. Que me parece que dijeron que habían estado 25 años sin ponerla, la segunda. La Naranja. Que no se había comercializado tampoco y que no la habían dado que no la habían dado por televisión. En vídeo sí. Sí, pero por televisión no. Por televisión no. Y también dijeron que Barry Lyndon también. Barry Lyndon, no sé si no se ha puesto por televisión. Pero dijo que Kubrick prohibió su emisión de La Naranja Mecánica. Y eso yo lo sabía, pero Barry Lyndon no. Pues yo de prohibir, yo siendo autor de prohibir una por televisión, prohíbo Barry Lyndon, no La Naranja. Por unas razones del tipo de fotografía que tiene Barry Lyndon, que en televisión se va la porra. Ya me parece. Claro. Bueno, pero como no hay cine, y menos en Mallorca, que en películas... No, de... no, no, lo que no hay es un ministerio de cultura que se preocupe de la cultura. Porque en esta, en Francia sí se pueden ver esas películas. Sí, ya, yo te lo he dicho. En España no. En España no. Bueno, después hace años también, hace años, tampoco hace tantos, en el mismo Plus vi El tambor de hojalata. Sí. La película, me parece que era alemana. De Volker Schlöndorff. Eso lo quería pedir el director. La vi y era el último pase y ya no la he vuelto a ver más. Pues ya es raro, porque mira que él no repite en las películas esos. Pero es que era el último pase. Volker Schlöndorff. ¿Cómo? Volker Schlöndorff. Schlöndorff. Ajá. Uh-huh. ¿Qué otras películas ha hecho este director? El joven Torles, por ejemplo, que fue la que le hizo famoso. Bueno, también quería pedir que me parece que he oído hace unos meses que murió Kaki Kaurismäki. ¿Quién? Kaki Kaurismäki. ¿Ese quién era? Ah, no, no lo sé. Ah, pues no lo tengo ni idea. Esto de tiene sueldo. Ah, pues ni idea. ¿No lo conocía? No. ¿Qué ha hecho? La vida de Bohemia, por ejemplo. ¿Cuál? La vida de Bohemia. Pues no le tengo yo catalogado. Qué pena, me lo he perdido. Era muy buena, ¿eh? Bueno, bueno. Pues no sabe nada, ni se ha muerto de... Nada, nada, no sé nada de eso. Bueno, también... Ah, una pregunta, una curiosidad. A ver. Es que yo he visto muchas películas de los hermanos Marx, ¿no? Sí. Y siempre me ha quedado la duda de que si Harpo Marx era mudo de verdad o no en la vida real. Hablaba. Hablaba. Hablaba. ¿Y a qué venía eso de hacer el mudo de la película? Pues como los payasos que se pintan la cara de blanco, de colorines. Es una cosa, una gracia. Sí. Que le ha funcionado. Bastante. El otro día también dieron por la televisión Apocalipsis Now. Sí. Y ya la había visto alguna vez, pero en el final, cuando empiezan a salir las letras, sí, ya cortaron inmediatamente. Vaya por Dios. Y le quería pedir, porque no me acuerdo bien, de que si mientras salían las letras, sí, los americanos no bombardeaban la base esa. Cuando salen las letras, no. No la bombardean. No, porque ellos escapan. Sí. ¿La bombardean? No me parece. Ahí lo que suena es la música This is the End, de los Doors. Sí, pero como cortaron enseguida y me quedé con la duda. No, porque es que a mí no había que... No, sinceramente no me acuerdo, me parece que no, pero bueno... Pues me parece que dieron señas a la base de que si no volvía, ¿no? Eso que sí, sí, a eso sí me estoy acordando, pero no, sinceramente no me acuerdo. ¿Se acuerda? No. Bueno, pues... ¿Ha visto la película que le llamé hace un mes y pico? Me dijo que no la había visto. Vale. La película de Carmen Maura en Francia. La felicidad de estar en Prado. No. No la he visto. No se ha estrenado. No, ya, pero si la había visto por algún festival. No. Bueno, y ya solo una petición. A ver. La canción no sé cómo se titula, pero es la del final de Doctor Strange Love. Nos volveremos a encontrar. Esa misma. Esa canción, nos volveremos a encontrar. Sí. Vale. Vale. Adiós. Adiós. ¿Te inquieta tu futuro? ¿Quieres saber lo que te deparan los astros? Llama ahora al 906 30 30 97 y Rappel lo descubrirá por ti. Bueno, pues vamos a complacer esta petición con esa canción que sonaba al final de Doctor Strangelove, que es una canción de principios de siglo, que ya se cantaba en la Primera Guerra Mundial. Pues nos volveremos a encontrar, Vera Lynn. Llamada telefónica al 345-8005, prefijo de Madrid 91. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, Carlos. Muy buenas. Buenas noches. Nada, que, bueno, en primer lugar felicitarte porque estuve viéndote durante años en Polvo de Estrellas. Uh-huh. Y soy una gran admiradora tuya. Bueno, pues muchísimas gracias. Y nada, he ido esta noche al cine y he visto Living Las Vegas, ¿la has visto? Sí. ¿Qué te ha parecido? A mí me ha gustado mucho. Sí, verdad, está muy bien. A mí incluso me ha gustado Nicolas Cage, que le odio. Claro, es que sabía que no te gustaba y sin embargo está bastante bien. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, está magnífico. Los dos están muy bien. Es una película de perdedores magnífica. Sí. Espléndida. La verdad es que sí. Y Elizabeth Shue también está muy bien. Está muy bien, sí. Está todo muy bien en esa película. Sí, es bastante impresionante. Es una película marginal totalmente, pero muy bien, muy bien, muy bien. Sí, porque además, o sea, no... Vamos, huye totalmente de ser amable en ningún momento. Sí, sí, huye de todos los tópicos. Exacto. Es una visión de Las Vegas que nunca la hemos visto, no es la visión que da Casino o que le dio Viva Las Vegas. Es otra cosa, es otra historia de seres perdedores, derrotados, que... Muy bien, muy bien. No, y está bien además que le hayan, incluso en los Oscars, le hayan... Sí, sí, no, ya le han dado un Globo de Oro y está nominado. O sea que es bastante, vamos, bastante raro, vamos, una película tan dura. Sí, exacto, sí, está muy bien. Pues nada, y estuve el otro día viendo esta de Dos en la carretera. Obra maestra. Qué bonita, ¿eh? ¿Pero dónde la vio? Bueno, la tenía grabada. Ah, bueno. De estas que ponen a la una y pico, que ya sabes. Uy, encima con subtítulos. Claro, claro, claro. Obra maestra, la última gran película de los años 60, la última gran película de Stanley Donen. Qué bonita. Es una historia de amor, como son las historias de amor, es decir, que el amor no es para siempre, sino que termina. El amor se convierte en rutina. Es grandiosa. Además, qué bien contada está una película tan anárquicamente, aparentemente contada, que va para adelante y para atrás, y qué bonito, precisamente en una carretera todo, desde que se conocen hasta que llevan el Mercedes. Sí, sí, sí, no, es precioso, además cómo lo cuenta, todos los flashbacks, pero qué bien está. Qué bien hilvanada está toda la Exacto, historia, es sí. Un prodigio de película hasta los títulos de crédito, sí, de Maurice Binder. Sí. Bueno, y la música de Mancini es para morirse. Qué bonita. Es que desde el primer momento te atrapa con esa música, esos títulos de crédito y luego ya... No, claro, es que es Mancini con Stanley Donen, con Blake Edwards, etcétera, pues consiguen compenetrarse de tal forma con la película, aunque puede pasar con Días de Vino y Rosas, etcétera, pero Dos de la carretera, exactamente, desde que empiezan esos títulos de créditos con las señales de tráfico, los coches que pasan, la recuerda, mire, es así. Thank you. verdadera obra maestra del cine, sí, Dos en la carretera. Qué bonita música, ¿eh? No, está muy, aparte de muy bonita oída, sí, es que va muy bien dentro de la película, porque tiene toda la cadencia romántica, triste. Sí, es como las grandes comedias, que parecen que son cómicas, pero son tristísimas. Son durísimas, porque luego Stan Lidonen tiene un conato de resucitar en ciertos momentos de León Río, y es igual de dramático, es decir, es una obra de madurez, pero absoluta. No es una película de final feliz, es decir, hemos empezado hablando de Living Las Vegas como película violenta, dura, etcétera. En otro estilo, Dos en la carretera es exactamente igual, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa que mientras Living en Las Vegas, su forma externa es ya violenta, es cutre, Dos en la carretera es elegante, magníficamente fotografiada, muy bonita, diálogos hilarantes, chispeantes, que uno sonríe, pero es una película dura, triste, como la vida misma. Se empieza muy bien, el noviazgo, todo es maravilloso, y termina como el Rosario de la Aurora. Y si no termina como el Rosario de la Aurora, hay una mutua aguantarse unos a otros, y así 40 años. Además, la esperanza de vida cada vez es mayor, con lo cual es imposible aguantar. Claro, pero bueno. Ya, lo que dijo el otro, que la tumba del amor es el matrimonio. Sí, claro, sí, desde luego, pero bueno. Luego hay una serie de convencionalismos, una serie de cosas que les hace continuar, que es lo que les hace continuar a estos. Claro. Sí, no, la película desde luego es magnífica en ese sentido, ¿no? Con el pequeño toque de posible infidelidad, o sea, lo tiene todo. Sí. Es que es... Yo creo que es de las últimas grandes películas de este siglo, porque después de eso ya queda muy poco decente. Y dentro de la filmografía de Stanley Donen, su cima. Y dentro de ese género llamado comedia, una de las grandes obras. Sí. Porque la comedia permite además decir las cosas que a lo mejor en plan dramático no se puede decir. Claro. Sí, o no. Un análisis de la vida conyugal extraordinaria. Claro, a lo mejor el primero en cine. Sí, es una película que rompe moldes, que lo hace todo. Es que Albert Finney solo tiene dos buenas interpretaciones. Tom Jones, que es la que le lanza, y esta. Sí. No hay otra que yo recuerde. Sí. Y Audrey Hepburn está deliciosa. Sí, y sobre todo eso, cómo va contando con los flashbacks, cómo ellos... ¿Cómo cambian de coche? ¿Cómo su nivel de vida lo refleja el coche? Sí, ¿cómo cambian ellos? ¿No? ¿Cómo cambian ellos a medida que cambia el coche? Sí, exacto. Sí, está muy bien. Como pasa en todo el mundo. Claro, sí. Pero bueno. Y nada, y que te iba a comentar, oye, ¿qué te parece esto de que pongan a la una y pico de la noche estas películas tan bonitas? Bueno, es que no ha visto usted la programación. No ha visto usted la programación de las 10 de la mañana. Sí. Es que la de las 10 de la mañana suele ser igual. Ya. Solo ponen buenas películas a las 10 de la mañana y a la 1 de la madrugada. Claro, y con subtítulos, y es un lujo que ya solo sí, ya sí, a partir sí. de la 1. Es que el concepto de lo que gusta a la gente, como hay eso de los índices de audiencia, pues es el culebrón y esas cosas. Ya una pena, porque la verdad es que ponen películas muy bonitas. Pero es que bueno. El problema es que no se entiende lo que es una televisión del Estado. Exacto. No se entiende. El concepto porque, de televisión pública. Porque yo, por ejemplo, voy a Londres y si veo la BBC, yo veo una buena película en blanco y negro a las 9 de la noche. Claro, que para eso está, para eso la pagan. Es que para que pongan la chapuza, para que pongan los anuncios interrumpidos por una película, está, y con todo respeto lo digo, Telecinco, Antena 3 claro. o Canal Plus. Sí. Pero las cadenas nacionales, y ahí incluyo las autonómicas, no tienen por qué entrar, dado que me cuestan dinero, que me cuesten pero que me aporten algo. Entonces no me importaría que me costaran. Que me cuesten dinero para que hagan un culebrón o el mismo concurso imbécil que los otros, o las mismas señoritas desnudas que en el otro... No estoy de acuerdo. Sí. Ya que lo pago, deme usted que la cultura no es cultura con calle aburrimiento. Que la cultura es ver Dos en la carretera también. ¿Eh? Claro, no solo la crónica de una exposición. Sí, no, que además Dos en la carretera, que es el que le gusta a todo el mundo. No, es que la cultura es ver El apartamento, pero es ver Una noche en la ópera también. Claro. O sea, que no se crean que es por ver solo el Potemkin. ¿Eh? Que ver una puesta, un mendigo original también es. O Los viajes de Sullivan. O La diligencia. Claro. O Los santos inocentes. O Bienvenido a Mr. Marshall. Sí. Claro. Porque creen que la cultura es aburrirse con la exposición de alguien o un tío hablando O un concierto para Ondas Martinot de Andrés Olivet. Claro que esto es cultura. Se lo ponen a las 10 de la noche, encima, y no lo otro. Mire, hay una anécdota un poco antigua de cuando solo había una televisión. Que llega un director general que decide que por la noche solo se deben poner películas en color. Y llega un día y ve el show rating de audiencia con una audiencia increíble, la película de la noche anterior. Y pregunta, claro, ¿sería en color? Y le dijeron, no, era El apartamento. Ay, ¿no es en color? No lo sabéis. No, en blanco y negro. Si yo he llegado a decir y me han dado la razón de que hay películas mudas que se oyen, después de eso cualquier cosa. Si el problema es sentarse, porque hay una película de John Strong que es El viento, que se escucha al viento. Se escucha al viento y es muda. El problema es concentrarse y no pensar que eso es televisión ni que es blanco y negro, sino que es una historia que te están contando. ¿Qué más da que te la cuenten? Si además el color es absolutamente irreal, no tiene nada que ver con el color auténtico, el color de las películas. Pero nada, es la bestialidad en cargos ejecutivos, la brutalidad en cargos ejecutivos, la ignorancia en cargos ejecutivos en las televisiones. O sea, es la ignorancia absoluta. En algunas solo preocupados por sus preferencias sexuales, para a la hora de hacer cosas. Entonces, colmo, ¿eh? Entonces, claro, dice uno, esto es imposible. Sí, sí. No, es que no hay derecho. Porque las cosas no, porque son las que nosotros pagamos. Claro, para eso está la dos, hombre. Mire, en la televisión española, la primera cadena, sí, bueno, y esto, por ejemplo, los señores del PP, yo se lo he contado a uno, pero no lo saben. Este verano, un telediario en catalán dado por la primera cadena, de unos incidentes que pasaron en Francia Sur, lo llaman a eso Euskadi Norte, Televisión Española, este verano, en su emisión en catalán. Entonces, ¿el PP para qué tiene consejeros en televisión? Por ejemplo, ¿no se han enterado todavía los del PP de todas las producciones privadas de televisión española que se están haciendo dentro de la casa? Es decir, que son producciones privadas, pero la luz, el plató, el maquillaje, todo está pagado por la casa. Entonces, ¿en qué consiste esa, en lo de Lobatón, por qué es privado? ¿Para que gane el más? Yo entiendo por privado que un señor en un estudio en su casa lo graba y lleva a televisión española una cinta. Eso sería una producción privada. Entonces, ¿para qué quieren consejeros de televisión si no saben de estas cosas? Sí, no, muchos no pueden saber porque... Es que no saben porque como eso es para premiar servicios, en vez de meter a gente que sepa y entienda y pueda arreglarlo, pues ya está. Claro. Pero si de pronto se fían de personas que pidieron el voto por el Partido Comunista, se fía el PP como que son amigos. O ahora Boyer, que va a entrar en el PP, si a él le debemos la situación caótica financiera de este país... Y el robo al señor Ruiz Mateos. Porque eso fue robo. Pues sí, no, yo desde luego eso pienso igual que tú, no sea. Entonces, que unas cadenas de televisión que subvencionamos nosotros con nuestros impuestos, yo estaría encantado si me proporcionaran un vehículo cultural, entendiendo que cultura, insisto, no es un concierto muy aburrido. Claro. Sí, porque además es que eso, vamos, te lo presta ya una amiga mía al 12 en la carretera, que igual, vamos, que no es que le gusten unas películas, pero es que le encanta, o sea, claro. A lo mejor, ¿sabes? Claro. ¿Qué quiero decir? O sea... Claro, si es que la mayoría de las películas vayan con subtítulos, vayan en blanco y negro, claro. No vaya usted con de uñas, claro, póngase claro. A ver si le gusta. Claro, y si es bonita la película, pues te encanta. Claro. Pero bueno... Oye, ¿y qué te pareció la de esta que ganó un Oscar, Jessica Lange, el año pasado? La de Blue Sky, ¿qué te pareció ella? No la he visto. No. Es una película que pasó desapercibida. Sí, estuvo muy poquito tiempo, sí. Pero Jessica Lange es una magnífica actriz. Sí, no, está muy bien ahí, desde luego. Uh-huh. Pues bueno, ¿y qué te ha parecido Woody Allen lo que ha hecho últimamente? ¿Lo de Naughty Afrodita? Sí, esa no la he visto yo, vamos. Pues inferior a Bala sobre Broadway. Sí. Pero tiene una cierta gracia. Lo que pasa es que yo no soy muy de Woody Allen, ¿eh? No. No. Ya, a mí me gusta... Me parece un rutinario. Claro, sí, puede ser, sí. No, fíjese cómo es la planificación. Pone a dos hablando y mueve la cámara derecha, izquierda, porque hacer plano contra plano ya significa más tiempo. Ya, claro, lo que pasa es que, hombre, si te gustan sus primeras películas, que son las bonitas, ¿no? Annie Hall y... Sí, pues écheles un vistazo en vídeo a las bonitas. Ya, claro, mejor. Mejor no le eche un vistazo porque se le puede caer el alma a los pies. Usted ve a Annie Hall... o Manhattan, y ya verá cómo pone a todo correr dos en la carretera para desintoxicarse. Hombre, pero Annie Hall está muy bien, ¿no? ¿Usted no ha visto Charada? Sí, sí, me encanta. Otra obra maestra. Sí, es que te lo iba a comentar antes cuando estábamos hablando de Stanley Donen. Muy bonita, sí. Le gusta Charada, ¿eh? Ah, qué bonita, muy bonita. Y la música también muy bonita, pero sí, preciosa. No, porque Charada es otra gran, gran, gran película de Stanley Donen. Sí. Cómo hace esa comedia negra de humor, ese thriller, porque cómo es esa llegada al entierro que le prueban a ver si está muerto de verdad. Ah, sí. Kennedy va con el alfiler para ver si está muerto. El Walter Matthau, que está genial. Sí. Y es el malo. Y además es una película que parece casi un musical. Sí. Cómo andan ese paseo, esa persecución final entre las columnas. Eso es una película, y Henry Mancini, como de costumbre, pues también el señor Mancini, pues ahí poniendo lo que hay que poner para hacer una demostración pues espléndida como todas, porque él está muy emparentado con todo ese cine. Sí, y al principio cuando están en medio de la nieve. Claro, pero y el tren, no, primero el tren que tira un cadáver, y luego la nieve. ¿No se acuerda? Sí, sí. Acordando al principio, pues claro. En el puerto de montaña, cuando se encuentran ellos, cuando tiran el agua, la pistolita de agua, como los diálogos, que son geniales, como él cada vez se llama de una forma distinta. Sí, no, y además como ella le dice que es que le está tapando, pero sabes, como todo. Bueno, y la escena, y en la ducha, que es el único hombre o persona que se puede duchar vestido es Cary Grant, y le pregunta, ¿cómo te afeitas ahí? Sí, no, preciosa, preciosa. Es que, desde luego, es verdad que ahora no se hacen cosas así. Claro, ve uno de esas películas y piensa, bueno, pues sentido y sensibilidad a lo mejor está bien. Pero dice uno, ¿qué es el cine? Claro, mil vueltas. Claro. No, pero el problema es que estamos hablando de películas que tienen ya 30 y tantos años. Vamos a ver si dentro de 30 y tantos años... ¿alguien habla de las películas de estos últimos años? Sí. Claro. Porque estamos hablando de cine de los 60. Claro, y que no, vamos, que no ha quedado en absoluto atrás, vamos. No, porque está vigente totalmente. Totalmente, porque es como las obras de arte, es que no ha quedado atrás Beethoven, o no ha quedado atrás Haydn, claro. O no ha quedado atrás Tolstoy, o no ha quedado atrás Dante, claro, o Cervantes, claro. O no ha quedado atrás Velázquez, claro. Sí, sí, tratan cosas eternas que... Son las obras de arte, sí. Y ahí están. Sí, sí. Es curioso, un país como Estados Unidos, hay una serie de películas que el Congreso las ha dictaminado, han dicho que son patrimonio cultural del país, y esas películas pues se han hecho copias de seguridad y tal y cual. En España hay Ministerio de Cultura y se le ha ocurrido declarar patrimonio a algunas películas españolas y conservarlas especialmente. No. Porque ¿para qué es el Ministerio de Cultura? Para pasar unas competencias a unas a comunidades que actúan exactamente igual de mal que el del gobierno central, porque la cultura se suele dar en todos los partidos al que sobra. O al que queda espectacular. Claro. Al que queda espectacular o al que sobra se le da el Ministerio de Cultura o la Consejería de Cultura correspondiente. Claro. Cuando en mi opinión debería ser la más importante. Claro. No. La consejería más importante y el ministerio más importante es de cultura. Sí, sí. Pero el problema es que si el Ministerio de Cultura funciona bien, pues a lo largo de 20 o 25 años la gente incluso puede aprender a votar. Después de 20 o 25 años si le tratan bien con esto de la cultura. Claro, es que, hombre, por supuesto, se trata de eso, ¿no? Se trata de impedirlo, se trata de impedirlo. Claro, es toda cuestión de, vamos, y a la hora de elegir el voto y todo, ¿no? Es una cuestión de lo que la gente claro, sabe. Pero es un problema cultural, que la cultura, no tienen que decir que tenemos derecho, la cultura es algo con lo que nacemos, tenemos derecho al nacer, es algo inherente al ser humano el tener esa cultura. Y poner los medios, y que tienen que poner los medios. Y crea unos niños cultos y tendrás una sociedad más... Adelantan que es una barbaridad. ¿Para qué ciertas enseñanzas que están ya en un ordenador? ¿Para qué tiene que aprender unas tablas de multiplicar o unas operaciones que apretando una tecla se las da un ordenador? Hombre, yo creo que, desde luego, un problema tremendo es dejar las humanidades... Lo que no tienen que dejar son las humanidades. Exacto. Que no están en el ordenador. Exacto. Porque leer un libro en un televisor y llevármelo al váter o a la cama me parece una aberración. Sí. Ir con un televisor a la cama a leerlo. Claro, claro, sí, eso es lo que pienso yo. De... Pero a ese niño explícale lo que es la música, lo que es la pintura, lo que es el cine, lo que es el teatro. Claro. Ese niño será culto. Claro, y a pensar. Cuando aprenderá a pensar. Y cuando estudie una carrera se la da cuenta de las limitaciones de la carrera si solo estudia la carrera y no lo de al lado. Claro. Ese es el problema. Para eso tiene que ser el Ministerio de Cultura. Por encima del de Educación, encima. Sí, sí, no, además eso... Porque es el que se tiene que preocupar. Pero eso ningún partido se atreverá. Claro, es que... ¿Cómo un partido le puede dar más importancia al Ministerio de Cultura? No, y además hacer a la gente culta es hacer más poderoso al ciudadano, ¿no? Claro, porque como yo estoy hablando de la cultura, no en un colegio de pago, sino en todos los colegios, claro, y en claro. todas las escuelas, sí, sí. también ese hijo de agricultor tiene derecho a esa educación. Claro. Y que sea culto. Lo que pasa es que también hay que quitar el concepto de la élite en las carreras. Pues claro. Porque con un sistema absurdo de selectividad, donde uno no estudia lo que quiere ni lo que es necesario, y se han devaluado carreras, porque si no vales para médico, a periodista. Sí. Lo cual están devaluando otras. Lo que hace falta son otra cantidad de carreras con arreglo a lo que estamos de verdad, y más cortitas, porque aquí, si no haces los 5 años, no eres nada. ¿Por qué no es como en otros países que con 3 ya eres algo? Claro, es que ese es un problema muy... Porque eso lo tiene que dictaminar cultura y no educación. Claro, no. Porque eso lo tenía que hacer el Ministerio de Cultura, darse cuenta de lo que hay que aprender. Y el que estudie para fontanero, pero que sepa quién fue Beethoven. Claro, exacto, sí, sí. Para que aprenda a dar buenos días al pasar por un sitio. Sí, sí, sí. Que los hay que no dan ni los buenos días. Sí, no son los fontaneros. Sí, sí. No, pero es verdad. O sea, realmente... Que la gente sea culta, que ande con la cara descubierta, claro. Que no vaya sigilosamente por la vida. Es Claro, exacto. Que no hay ningún problema. Que a la gente le gusta que le quieran, no que le teman. Sí, sí, no, es cierto. Que es mucho más sano. Y quitar ese concepto elitista, ¿no? Y que la cultura no tiene por qué ser elitista. Claro. Al contrario, es todo lo contrario. Claro. Eso es lo más específicamente humano, vamos. Claro, es que es lo absurdo cómo está esto. Y entonces, ¿qué pasa con el cine? Que poner una película, y volvemos al origen, subtitulada es a las 2 de la madrugada. Claro. Claro. Entonces, claro, ¿por qué no le gusta a la gente? Porque no la ve. Claro. ¿Cómo le va a gustar algo que es no un pone círculo, a la Es un círculo vicioso. Porque claro. Yo cuando me he enterado, cuando les hacen una entrevista, lo que leen González o Aznar, se me ponen los pelos de punta, es que no leen. Leen el perfume, o sea, no leen novelas. Dice, ¿usted sabe el conocimiento que da las novelas? Léase usted a los clásicos o los bestsellers, que de todo se aprende algo. Claro, sí, sí. La cantidad de tiempo que se pierde al cabo del día y que se puede leer en un autobús, en el metro, en el cine, hasta que empieza la película. Claro, exacto. ¿Para qué se inventó el libro de bolsillo? Sí, sí, no, y en vez de ver muchas cosas que ponen por la tele que no valen la pena. ¿Usted cree que alguna vez, insisto, el ministerio más importante no va a ser económico, sino el de cultura? Pues nada. Pues mire, que se den cuenta de una cosa. Brigitte Bardot proporcionó más divisas a Francia que la Renault. En los años en que Brigitte Bardot estaba en Candelero. ¡Más dinero que la Renault! Y en Estados Unidos, alguien puede dar dinero en vez de Hacienda, dárselo a la Universidad del Sur de California, si quiere. Ah, mira, pues no sabía yo eso. Claro, y fíjese la cantidad de millones de dólares que han ingresado en Estados Unidos por ciertos señores llamados Spielberg o Lucas que estudiaron en esa universidad. ¿Qué fue más rentable para Hacienda? ¿No cobrar al que dio dinero a esa universidad? ¿O cobrarle y por lo tanto no habría ni Spielberg ni Lucas? ¿Cómo ganó más dinero Estados Unidos? No, claro, sí, está claro. ¿Está claro? ¿Está claro? Pues eso no lo ven. Que cultura va por delante de Hacienda. Que es un ministerio, una consejería más importante. Porque, insisto, cultura no es un concierto en la segunda cadena. El fenómeno Bardot es de la cultura. Porque cultura es el teatro chino de Manolita Chen o el Molino de Barcelona también. Y la zarzuela. Y la gastronomía. Sí, totalmente. Y el encaje de bolillos. Y fíjate que a mí con lo que me gusta el cine, tengo marginado al español, al cine español. O sea, me gustan muchas, por supuesto, pues eso, películas como clásicos, ¿no? Bienvenido a Mr. Marshall, pero y ahora. Pero no, que no es lo mismo, ¿sabes? No sé, no consigo, en fin. Nuestra cultura está formada por unas imágenes que hemos recibido muchas. Y es muy difícil luchar contra esa forma. Sí, sí. Oye, ¿tú te acuerdas de Alas de Mariposa? Sí. ¿Y qué te pareció? Pues que estaba bien. Sí, ¿no? Es bonita. Una película extraña. Muy maja. Pero está bastante bien. Es que yo no la vi en el cine y pues la vi este verano. Está mejor en el cine porque en vídeo hay mucha noche y mucho interior. Sí. Ah, que no es lo mismo, claro. Es que yo no la vi en el cine. Platoon es una película que en vídeo no se ve nada. Claro, claro. Y esta tiene razón, pues tiene que ser claro, totalmente... Claro, es que distinto. Es toda en interior y de noche. Claro, claro, claro. Sí. No, es que no se ve. Bueno, no, y es un placer, pero nos tenemos que marchar. Ah, vale. No tendréis la música de Alas de Mariposa, ¿verdad? No. Es que estamos en lo mismo. Sí. La cultura que nosotros tenemos es la de fuera. Claro. A mí me avergüenza tener música del siglo pasado de Estados Unidos, pero no tengo la de Alas de Mariposa. Claro. A mí eso me da vergüenza. ¿Por qué? Porque no hay un Ministerio de Cultura más importante que el de Hacienda. Sí. Bueno. Bueno, Carlos, muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós. Tu futuro es un enigma. El amor. El dinero. A través del tarot, Aramis Fuster lo desvela para ti. Llama ahora al 906-30-30-96. Coste de la llamada 76 pesetas minuto día y 55 pesetas minuto noches y festivos IVA incluido. Aramis Fuster te está esperando. Recuerda, 906-30-30-96. Pues nos tenemos que marchar. Hoy terminamos a las 3, no hay ninguna repetición, ahora llega el ángel de la noche. David Caminos estuvo en el control, Jaime Rull en la producción, Carlos Bazarra ayudando en ella y Carlos Pumares dando la salida. Feliz fin de semana y hasta el lunes. Y ahora complaciendo una petición de Bye We Were. light the corners of my mind. Misty watercolor memories where we smiles we left behind, smiles we gave to one another, all the way we were. Can it be that it was all so simple then, or has Y hasta aquí, La Voz de las Estrellas, con Carlos Pumares en Radio Voz. Ser los primeros en hablar, en comunicarse con otras inteligencias. Creo que están llegando. Espacio en Blanco. Una experiencia única de comunicación que te pone en contacto con el mundo del más allá. Los fines de semana, sábado y domingo, a partir de la 1 de la madrugada, en Radio Voz. Espacio en Blanco. El contacto continúa. Radio Voz. Voz para todos. Radio Voz. Esta es tu hora íntima. Una voz de la noche que te escucha, ayuda, comprende y comparte tus inquietudes. El Ángel de la Noche, el programa que dirige y presenta Miguel Ángel Martínez para ti. Porque el Ángel de la Noche eres tú. Recuerdos que nos han dejado un sabor inolvidable. Un sabor como el de Nobel. Tan intenso que no podrás creer que es bajo en mi cocina. Saborea el cine. Saborea Nobel. La voz de las estrellas y Carlos Pumares. Radio Voz. Pues continuamos en La Voz de las Estrellas en Radio Voz, y dado de lo que vamos a hablar ahora, nos vamos a poner muy raciales. Pues vamos a hablar con un magnífico y gran actor del cine, del teatro, de la televisión. Además fue y sigue siendo, pero hubo una época en que aquí todas suspiraban por él. Fue un grandioso galán, lo sigue siendo en el escenario. Cuando sube a un escenario suele estar con una obra un par de quinquenios, ahí tranquilamente. Y además, aparte de que personalmente es una persona absolutamente maravillosa, luce un pelo precioso y muy bien y muy fuerte, porque utiliza una fórmula suya a base de pasto de vacas que se pone en la cabeza. Don Arturo Fernández, muy buenas noches. Buenas noches. Don Arturo Pomares, muy buenas noches. Pero, ¿cómo es eso del pasto que se pone usted en la cabeza, don Arturo? Yo creo que no te has quedado corto en los elogios. Indiscutiblemente, pues, no lo sé, te lo agradezco muchísimo. Y, bueno, efectivamente, lo del pelo es una invención. había, en, digamos, en, a las 7 o a las 8 de la mañana, Cantabria, sí. Pues hay unas zonas de de pasto cerca del mar, que efectivamente a esa hora, con el relente todavía, pues la cabeza te la estregas por el pasto ese y te crece el pelo. Y un jamón con chorreras, que se decía, ¿no, don Arturo? Oye, no, sí, sí que es verdad. Y luego, pues también da un... Pero digamos, una fuerza sexual. Tú sabes que había un toro que lo compró la comunidad cántabra. Sí. Que ese era un gran semental. Sí. Y era porque pastaba precisamente... Ahí. Pues la hierba donde yo por... De vez en cuando voy a hacer teatro a Santander, voy con la cabeza y estoy al pino con la hierba. Pero don Arturo, usted que es asturiano, ¿no sirve el pasto asturiano? ¿Tiene que ser el de Cantabria, no, el de al lado? No. No, tiene que ser cada... Así como en las manzanas, ¿comprendes? Las manzanas sirven, pues, para tranquilizarte, para el estrés, ¿comprendes? Para hacer sidriña. Sí, para hacer sidriña. Pero ahí en Cantabria... es para el pelo y para el problema sexual. ¿Comprende? Y para el problema sexual. Sí, pero usted no tiene eso... ninguno de los dos problemas, ni el del pelo ni el sexual. No, hace años que he perdido los dos. Sí. Arturo. Quiero decir que bueno, que el del pelo, bueno, pues todavía lo voy manteniendo, pero el otro no me preocupa tanto. Y tú... ¿Lo tienes aparcado? Y tú sabes, querido Pomares, que cuando un hombre es feliz es cuando pierde ese problema de la sexualidad, cuando ya no le preocupa, es cuando el hombre empieza a ser feliz. No me diga usted, don Arturo, que hombre, está usted que ya pasa, muy trabajado y se siente mayor. No, no lo perdí del todo. Cada mes, entonces, imagínate... ¿Está usted contento porque le toca mañana? Sí, es posible, o el sábado. O el sábado. O el sábado después del partido. ¿Ha visto usted el partido de hoy? Sí, he visto el partido de hoy. Yo pensé que la Juventus era algo más importante, pero me pareció un equipo sin ninguna categoría. Sí, pero solo le ha metido uno el Madrid, ¿eh? Sí, pero porque hubo unos fallos terribles. Ahora, Zamorano falló un par de goles que... ¿Y cómo la Juventus se podía haber llevado tres, pero fácil, ¿eh? ¿Cómo bajó el equipo cuando quitó a Arsenio Laudrup, eh? No lo acabé de entender. Pienso que a lo mejor es porque Laudrup había hecho un gran esfuerzo, un gran partido, y a lo mejor tal vez estaría un poco, tal vez, cansado. Pienso que estas cosas... de los entrenadores, ellos saben por qué, ¿no? Pero creo que, hombre, Arsenio es un magnífico entrenador, creo que cuando ha hecho esa sustitución debe ser por algo. ¿Es usted un diplomático, don Arturo? No, yo pienso, soy Arturo Fernández. Y punto, que es el compendio de humildades, maravillas. Bueno, Arturo, vamos a ponernos serios. Ayer le he estado a usted escuchando sobre los imanes. Sí. ¿Qué pasa con los imanes? Pues que son maravillosos. ¿Sí? Pero sin bromas de ningún tipo, Arturo. ¿Sí? Mira, pues yo ando con un imán a ver si engancho a alguna chavala por la calle. Pero de eso no hay. No, de eso no hay. De eso no hay. Tal vez porque ella no lleve. Y entonces no se puede... De eso no hay. Es para la salud. Ah, eso es para la salud. Y van muy bien. ¿Sí? Muy, muy bien. Pero, ¿para qué salud, por ejemplo? Para toda en general. Para toda en general. Mire... Usted, por ejemplo, sí. Si bebe el agua imantada, sí. Pero que conste que puede imantar el whisky exactamente igual, o sea, no tenga ningún problema, o el Moët Chandon lo puede imantar también. No, hombre, no, por Dios, no estropeemos la sidra asturiana, porque vale. El Moët Chandon viene de la sidra asturiana. Hombre, y el jamón de jabugo de Extremadura, porque si no, jabugo tendría que ser más grande que Nueva York. Claro, lógicamente. No, sí, el problema de la región, vamos, fenomenal. Pero el Moët Chandon no lo mezclemos. No, es igual, si acaso... Es igual que si usted, señor Pomares, quiere mezclar la gaseosa con un Vega Sicilia. No se puede. No se puede. El Moët Chandon solo se puede mezclar con el Beluga. Sí. Nada tal vez se pueda mezclar con una mujer. Con una señora. Sí, con una señora. Le veo un poco obsesionado, señor Fernández. Sí, porque estoy deseando que llegue el sábado. ¿Es el sábado? ¿Es usted es de los de sábado sabadete? Sí, sí. Camisa sí. limpia. Hombre, si algún lunes pillo, pues no lo desaprovecho también. Pero todo depende con quién. Bueno, señor Pomares, usted sabe que esas cosas todo viene de la cabeza. Claro. Arturo, ¿podemos hablar un ratito en serio? Joder, eso es terrible, ¿no? No, yo pienso que... Si yo le pregunto a usted ahora por una película llamada Piedra de Toque, ¿usted qué me dice? Pues que... ¿Que quién ha hecho eso? Me trae muy buen recuerdo, porque por primera vez conocí la Guinea Española con esa película, y creo que ha sido una película muy digna, no lo sé. Yo pienso que sí. ¿Y la viudita naviera? Pues todavía me estoy riendo por una razón. Porque verá usted, señor Pomares, en la viudita naviera a mí me dieron el Premio Nacional de Interpretación. Y todavía me estoy riendo porque hacía esas cosas que muchas veces se han cometido conmigo. Y no digo que ahora se sigan cometiendo porque me trae sin cuidado, pero cuando verdaderamente me afectaban, entonces sí me preocupaba aquello. Yo había hecho un par de películas que usted recordará. Mire, usted, una fue Distrito Quinto. Cállese, que ahora hablo yo. Usted, Distrito Quinto y Un Vaso de Whisky. Usted hace muchas películas, pero llega un momento en que es un galán, pero se confirma que es usted un magnífico actor, porque tiene usted grandioso éxito con esas dos películas, con Distrito Quinto y Vaso de Whisky. Ya. Que dirigía Cole y tenía música del maestro Solá. Exacto, es exacto. El Vaso de Whisky es una... Creo que sigue siendo una magnífica película, sí. Y creo que es de sus mejores interpretaciones. Posiblemente. Pero además, para todo el público que a usted le conoce, sí, en su faceta de actor cómico, sí, es indudable, es una dramática, sí. Más, le conocen más que como actor dramático, usted en esas películas no hacía ninguna gracia. No. O sea, era usted un señor actor. Era un... Pero yo le actor voy a dramático, decir, me refiero. Yo le voy a decir una cosa, Pomares. Para un actor, lo más fácil es hacer un papel dramático. Sí, la prueba es que cuando a un actor tradicionalmente cómico le ponen serio, dicen que bueno, es Verbigracia, López Vázquez. Lo difícil es hacer reír, don Arturo. O no reír, tener esa sonrisa o tener esa flexibilidad, ¿no? Bueno, pues en aquel entonces yo hice Distrito Quinto, Un Vaso de Whisky, y a continuación, tres meses más tarde, hice La Casa... No, eso fue más tarde. Ah. La Casa de la Troya, que también era un género totalmente distinto. Es verdad. Bueno, ninguna de esas tres películas me dieron ningún premio, y efectivamente, si alguien lo merecía, era yo. Y entonces, bueno, pues yo creo que por un poco vergüenza de ellos, cuando hice La Viuda Naviera, me dieron el Premio Nacional de Interpretación, y no lo entendí por qué. Porque, bueno, era una película para no premiar. Pero yo pienso que fue una compensación. Por eso hablo de La Viudita Naviera, que hace 10 minutos que todavía me dejé la risa, ¿no? Por aquella consideración que se tuvo conmigo. Luego también, pues, no lo sé, Bahía de Palma fue una película que marcó... Aquellas películas agradables de una determinada época. Sí que fue... Porque al menos, no lo sé, creo que el guión... Los guiones eran estaban bastante cuidados y bueno, no se pretendía otra cosa nada más que divertir, que ya es suficiente, ¿no? Pero usted, que en el teatro sigue siendo un número uno, tuvo una época en el cine en que también lo era el número uno, pero hay un momento de un revival suyo cinematográfico que usted sabe que siempre he considerado injusto cómo se portó la crítica con usted. Sí. Y lo sabe, con Truanes. Con Truanes. Yo no discuto cómo estaba Paco Rabal, porque Paco Rabal, después del accidente y en la vejez, ha aprendido a ser actor. Pero usted estaba en Truanes, en esa cárcel, como un señor educado, fino, correcto, elegante, que quiere presentarse a los presos. Usted hizo, sinceramente, don Arturo, y no me ciega la amistad, una de sus mejores creaciones, ¿eh? Bien, era un personaje... Era un personaje francamente muy bien escrito y creo que estaba escrito para mí, aunque también era dramático. Sí, sí, sí. Por eso no me costó ningún trabajo. Porque usted era patético en el fondo. Sí, era patético, era terrible la soledad de este hombre. Sí, las golfadas que usted montaba, pero en realidad, ¿quién era usted? Un solitario. Sí, pero además, un marginado. Pero, pero muy molesto, muy triste por esa situación. Pero, sin embargo, ahí sí que tuve dos premios de interpretación. Uh-huh. Tuve el premio de de Antena 3 Radio, uh-huh, de Garci, uh-huh, que me dio el premio de interpretación, y el premio de, digamos, de directores y guionistas del Círculo de Escritores Cinematográficos. Uh-huh. Me lo dieron a mí. A Paco Rabal, efectivamente... Pero la gente se volcó con Paco Rabal, sí, marginándole a usted un poco, y no hay derecho. Que yo no estoy negando que no estuviera bien Paco, que estaba magnífico. No, estaba fantástico. Eso no se lo discuto. Fenomenal. Pero, hombre... Arturo, y mirando atrás sin ningún tipo de ira, ¿de qué películas está usted más satisfecho profesionalmente? Bueno, Toccata y Fuga de Lolita, para mí fue una magnífica película. Era una comedia un poco fallida, pero era una buena idea. Sí, era una buena... Y yo pienso que fue la primera en... Bueno, no lo sé cómo... No, sí, es de esa época de un nuevo cine español. Exacto. De comedia, la etapa de Ibildos, etc. Sí, y yo pienso que... estoy muy orgulloso, pero que duda cabe que Truanes, creo que para mí fue tal vez mi mejor película, de los últimos tiempos. Sí, de los últimos tiempos, ¿no? Porque era una película aparte muy bien dirigida por Miguel Hermoso. Y sí, sí. Incluso después, lo que no pude entender es por qué razón no se hizo la segunda parte de Truanes, porque lo estaba pidiendo. Más que la serie de televisión. Sí, más que la serie de televisión, estoy de acuerdo. Pero bueno, la serie de televisión también fue... tuvo su aportación. Yo creo que ha sido una serie muy digna también. Donde yo, que nunca había trabajado en televisión, pues hubo un sector de gente, incluso joven, que me descubrieron. Claro, por pura lógica. Sí. Porque usted en cine ha estado últimamente, en los últimos años, más centrado en el teatro. Sí, bueno, ¿sabe qué pasa, Pumar? Es que en la época de los años 61-62, donde yo hacía verdaderamente muchos protagonistas, sí, pero yo me di cuenta que el cine, incluso en aquel entonces, no era una industria constituida, pienso que nunca lo ha sido. Y eso que no había la subvención que hay ahora, ni mucho menos, ¿eh? Creo que, digamos, el productor se jugaba su dinero. Claro, porque usted es joven y no puede haber cogido la época que aquí había una industria que era cifesa. Usted no pilla esa época. Usted entra en esos años 60 en que esto es un desmadre, en que no hay. Tiene usted razón. Sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que yo me di cuenta que... pienso que la aspiración de un actor, aprovechando pues el nombre que yo tenía cinematográfico, me dediqué exclusivamente al teatro y formé mi propia compañía. Sí. Formé mi propia compañía con una obra bastante complicada y difícil para aquel entonces, que fue en el 62, que fue Dulce Pájaro de Juventud, con Amelia de la Torre, en Paz Descanse. Que parece mentira la imagen que tiene Arturo Fernández de papeles cómicos, de gran actor, etcétera, meterse a hacer Dulce Pájaro de Juventud. Sí. Y aparte, no es precisamente una jocosidad a lo Muñoz Seca. No, más bien no. Y francamente tuvo muchísimo éxito, pues a partir de ahí fue cuando despegué en realidad como... Lo que pasa es que en esa época le iba usted muy bien ese papel, ¿eh? Sí, bueno. El jovencito que chulea a la señora, ¿eh? Lógicamente... Le iba muy bien a usted. Sí, pero era un personaje, aparte de esto, era un personaje muy tierno, muy humano, muy desprovisto. No, y un personaje muy agradecido para interpretar. Muy agradecido. Uh-huh. Aquello fue... recuerdo muy bien que cuando la crítica de teatro verdaderamente pegaba, pero fuerte, cuando las cosas no le gustaban, cuando todavía se pateaba en los estrenos. Sí. Yo recuerdo que Enrique Llobet era el crítico de ABC. El crítico de ABC, y recuerdo que en aquella crítica de Dulce Pájaro de Juventud dice: cuando se encuentra a una magnífica actriz como Amelia de la Torre y a un muchacho que empieza como Arturo Fernández, en esta interpretación de Dulce Pájaro, es como en una tarde de invierno oír llover al lado de una chimenea encendida con un magnífico libro. Qué bonito, ¿eh? Eso fue fantástico. Y lo recuerdo porque fue de las cosas que elogiosamente a mí me han quedado en mi vida. Y fue Enrique Llové. Y ese Enrique Llové daba unos palos, pero bueno. Tremendos. Dios tremendos, mío, lo que era aquello. Tremendos. Pero bueno, más o menos. Yo me he hecho un actor netamente de teatro. El cine, pues, no lo sé, pero... ¿Usted está más satisfecho del teatro que del cine? Sí, por supuesto. Sobre todo de mi última etapa, ¿no? Quiero decir, aparte que el cine me olvidó un poco, eso sí que es cierto. Sí, porque Truanes es el que le recupera. Sí, me se olvidó un poco, pues. Bueno, pero usted también. La gente de la profesión. Pero es que usted también se dedicó. Sí. Estaba más identificado en esa época con el teatro. Yo no dejo mi compañía de teatro por una película. Claro, eso sí que es cierto. Claro. Porque aparte no le doy ninguna credibilidad al cine. Usted está más a gusto encima de unas tablas que delante de una cámara. Y sobre todo desde que la Mula Francis estuvieron a punto de darle un Oscar, no le doy mucha importancia a la interpretación. Se lo dieron a Rin Tin Tin. Y ahora acabo de ver una película de un cerdito. Que también le van a dar un Oscar. Que es una maravilla. Y le van a dar también el Oscar. Bueno, entonces yo siempre digo, pues pon a la Mula Francis y pon al cerdito arriba de un escenario. Verás lo que te hacen. Esa es la gran diferencia. Mire, yo, hay actores como, por ejemplo, yo he visto en un escenario a Laurence Olivier y le he visto en cine. No tiene nada que ver uno nada, con otro. El nada. Actor es el del teatro. Sí. En concreto, algunas interpretaciones de Laurence Olivier está para fusilarle al amanecer. En Cumbres Borrascosas está sí. para matarle. Sin embargo, fue su gran éxito. Bueno, pues está para matarle. Sí. Ahora, yo le he visto en un teatro y he dicho, no es posible que este sea el mismo Laurence Olivier. Claro. No es posible. Bueno, ¿saben qué pasa, Pomares? Que el buen actor de teatro no suele resultar no da la en talla. El cine, no se sabe por qué. Lo mismo que yo no me imagino a John Wayne en un escenario, pero no hace, no quiero imaginármelo, porque sí. me parece muy bien que pare a la diligencia. Sí, sí. Es decir, que John Wayne que me está en películas, uh-huh. que no pase al otro lado. Eso es lo que ocurre. Por ejemplo, tenemos un actor, que en paz descanse, que fue José María Rodero. Hombre, magnífico nunca, actor. Magnífico actor de en teatro. En cine nunca. Yo he visto a José María Rodero muchísimas veces, ¿no? En La ardiente oscuridad de Buero Vallejo, que era una maravilla. Pero esto me estoy refiriendo hace muchísimos años, en los años 54, pero 55. Cuando hacía Calígula en los festivales de España. Bueno, ya era impresionante. Pero en Calígula, yo es de las mejores cosas que he visto. Y luego lo he visto también con Casona, Caballero de las Espuelas. El Caballero de las Espuelas. Sí. Que era impresionante. Y sin embargo, en cine no funcionó. En cine no funcionó. Es curioso. No se sabe qué es, ¿no? Es esa magia. No, pero usted sí funciona en cine, mire, don Arturo. No lo sé. Somos amigos. Esto... Usted queda bien en cine, en las películas. Esto ya no lo sé. Pero, ¿sabe qué pasa? Que en cine la cámara no es que te imponga. Es que te cohíbe tal vez un poco. Las expresiones, la forma, no pueden ser exactamente igual que en teatro. Pero... Porque existe una deformación en el físico, en la cara. Es una profesión. La profesión de actor de cine no tiene nada que ver con la de teatro. Es una profesión que se adquiere. Pero en aquella época de usted, el primer actor del cine español, de películas que iban de la comedia al drama, Su Ejército Blanco, pues no sé, pues El Distrito Quinto, El Vaso de Whisky, la propia Los Cuervos. La Fiel Infantería misma. La Fiel Infantería, una magnífica película de Pedro Lazaga, por cierto. Sí. Los Cuervos. Los Cuervos, era un poquito pasada. Ustedes todos de negro, todos aquellos de negros, el pobre Jorge Rigó también que andaba por allí. Mm. Pero yo lo que le digo, que en esa época usted ganaba bien, ¿no? No. ¿No se pagaba bien en esa no, época? No se pagaba bien. No se pagaba bien. En realidad yo nunca me coticé en cine. En fin, porque nunca tuve representante. Yo nunca he sabido hablar de dinero. Me sigue sucediendo ahora. Yo nunca... A mí lo que me importaba en el cine, pongamos, cuando me mandaban un guión, era la historia. Entonces tampoco había mucho donde elegir. Eso sí que es cierto. No es como ahora. Ahora hay una selección ahora, creo, a lo mejor puedo estar equivocado, usted me rectifica, pero creo que al guionista se le mima más, o al menos se le respeta más que se le respetaba. No lo sé, porque en aquella época que había, pues no sé, Vicente Coello, Conrado Blanco, etcétera, todos aquellos, pues estaban muy cotizados, José Luis Colina, etcétera. Sí, pero no me, yo no tuve la suerte de coger a estos grandes guionistas que usted me está nombrando. No, usted andaba por ahí. Hombre, lo de la zaga, ¿qué hizo usted? La zaga era un buen tipo, ¿eh? Hombre, fantástico. La zaga era un... Como director, bueno, no, hay que echarle un galgo. La zaga era franca. Y lo mismo hacía Cuerda de Presos. Cuerda de Presos, que era una película para la crítica. Lógico. Lógico. Que luego hacía, pues... Es que, mire, yo no he estado nunca de acuerdo con el término landismo. Yo lo llamaría lazaguismo, sí, o marianismo, sí, o zorismo, pero nunca landismo, porque Landa era el actor, pero los que fabricaban ese cine, pues no, era... El Landa en realidad, en aquel entonces, no era el Landa de ahora. Claro. Hacía papelitos. Yo recuerdo que casi el protagonista normalmente era yo. Sí, sí, Landa sí. Nunca era el protagonista, sí. Igual que Sacristán. Exactamente, Sacristán y Landa. Landa y yo hemos hecho muchísimas películas juntos. Por ejemplo, La Tonta del Bote. Sí, con Lina. Con Lina, que es, para mí es su mejor película, uh-huh. La de Lina. Esa es una película francamente muy buena.